Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos dirija en esta hora y que hable a nuestros corazones. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos seguir bendiciendo tu nombre, Señor, exaltándolo, Padre, y atribuyendo a ti, Señor, el honor, la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Queremos suplicarte, Señor, que en esta hora, Padre, tu Espíritu Santo auxilie nuestros corazones, Señor, y nos dé un escuchar con entendimiento de tu palabra, Señor. Que hoy, Padre, tú puedas hablar a nuestro corazón de tal forma, Señor, que tu palabra, Padre, caiga en buena tierra, Señor, en corazón dispuesto, Señor, en el cual pueda fructificar de tal forma, Señor, que lleve toda la gloria y la honra a tu santo y precioso nombre. Señor, te agradecemos sabiendo, Señor, que estás entre nosotros, Padre, y que una vez más tú lo harás, Señor. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ay, amén. Ay, hermanos, ha sido duro llegar hasta aquí. Esta semana ha sido durísima, durísima, ya no solo porque yo no sé si le pasa a los demás, que seguramente que sí. Una vez me dijo Johnny que era como un parto, yo creo que es cierto, que es como dar a luz, pero en el trabajo se me pusieron las cosas muy malas, hermanos. Yo le decía el jueves a mi suegra, no recuerdo que cuando fue la última vez que tuve una semana tan complicada y tan dura. Y el jueves, cuando volvía, el Señor me hablaba en un capítulo de la Biblia y en un versículo, y no conseguía como entenderlo. Sentía que iba como esos coches que van a toda velocidad y no podía detenerme, y había tanto ruido a mi alrededor, que el jueves, cuando volvía del trabajo, me encerré en mi habitación y estaba orando. Y cuando oraba, me acordaba de una vez que nuestro hermano Luis predicó del ruido que hay alrededor, y de que cuando tú te sumerges bajo el agua hay una calma y un silencio. Y en mi oración yo le decía al Señor, yo necesito esa calma, ese silencio, para poder escuchar tu voz, para poder entenderla de la forma en la que tú quieres hablarnos. Y me bendijo tanto, hermanos, el poder recordar eso en la oración y poder decir, me voy a sumergir ahí, voy a permanecer ahí para escuchar la voz del Señor. Y el Señor, estuve toda la semana, hermanos, leyendo un poco cuando se nombró rey a Saúl. Y yo le decía al Señor, me leí toda la historia. Y en realidad era un versículo en el que el Señor me quería hablar, y me costó un poco entenderlo y centrarme, pero el Señor es bueno, y yo sé, hermanos, que lo hace por amor a su iglesia, por amor a su pueblo. Y entonces al final encontré en el capítulo 13 de Primera de Samuel, vamos a leer. Hay ahí un versículo donde yo quiero compartir con ustedes. Lo voy a resumir un poco. Este capítulo, hermanos, habla sobre la guerra que tenía Saúl contra los filisteos. El llamado de Saúl, hermanos, es un poco, bueno, más de lo del pueblo de Israel. El Señor eligió, bueno, en realidad la palabra dice, vosotros elegisteis este rey. A Saúl, porque el pueblo, en ese tiempo estaba el profeta Samuel, que hablaba al pueblo del Señor, y el pueblo no quería escuchar la voz de aquel profeta. El pueblo le pedía al Señor un rey, y el Señor les advirtió y les dijo, hermanos, que no era bueno que tuvieran un rey. Les advirtió de todo aquello que vendría, si con las consecuencias de tener un rey, un gobierno sobre ellos. Pero aún así el pueblo lo que quería era un rey, y el Señor les dio lo que ellos querían. El Señor escogió entre los hombres de Israel a Saúl. Dice la palabra que era un hombre hermoso y que no había otro como él entre el pueblo, que era muy alto. de hombros para arriba, dice la palabra, no había ninguno, sobresalía de todo aquel pueblo. Él salió a buscar las asnas de su padre que se habían perdido, y ahí el Señor habló a Samuel y le dijo lo que acontecería cuando encontrara a Saúl. Yo sé que siempre Saúl es como la figura carnal del hombre cristiano, ¿no? Y que a veces uno intenta encontrar las buenas cosas que pudo haber hecho, y es un poco difícil, porque dice que el Señor lo ungió, que vino sobre él el Espíritu del Señor y mudó su corazón en otro hombre. También habla la palabra de que el Señor, de que estuvo entre los profetas, y él profetizó también cuando estuvo entre ellos, y se decía Saúl entre los profetas, ¿no? Habla de que el Señor había hecho cosas con este hombre, en la vida de este hombre, y que el llamado era para que él librara al pueblo de Israel de mano de los filisteos, porque el pueblo estaba siendo oprimido por los filisteos. Ese era el propósito que él tenía. Y aún Samuel les dijo, antes de, en este capítulo 12, antes de este 13, él les dice, hermanos, que si el rey que el Señor va a poner y el pueblo siguen los estatutos del Señor, el Señor estaría con ellos. El Señor los bendeciría y el Señor los ayudaría. Y bueno, en su misericordia, porque no era eso lo que había en el corazón del Señor para ese pueblo. Pero este capítulo 13 habla de que ellos fueron a la batalla, tenían 3,000 hombres. Se quedaron 2,000 con Saúl y 1,000 con Jonatán. Dice que Jonatán atacó la guarnición de los filisteos, y entonces se enteraron de esto y se levantaron contra ellos 33,000 hombres, dice, y 6,000 de a caballo contra aquel pueblo. Samuel le había dicho a Saúl le preguntó si ellos iban a ir a la batalla, y Samuel le dijo que esperara al séptimo día, que él iba a ofrecer un holocausto al Señor y que el Señor les diría. ¿Qué pasa? Que cuando él vio todo esto, dice que las gentes que quedaban con Saúl se escondieron en cuevas, en fosos y en cisternas, que ellos tuvieron miedo de aquella situación. Y entonces, cuando Saúl vio esto, él dice la palabra que obró obstinadamente, torpemente ha sobrado, le dice Samuel, y fue él quien hizo el holocausto. Y cuando él terminó de hacer el holocausto, se aparece Samuel. Y a causa de su obstinación y de su desobediencia, el Señor le quitó el reino. Le dijo que ya no sería él. Y entonces, en el versículo 14 vamos a partir de ahí. ¿Por qué les hablo primero de Saúl, hermanos? Porque era un hombre llamado por el Señor. Un hombre al que el Señor había llenado de su espíritu. Era un hombre al que profetizaba también. Dice la palabra que profetizó ahí entre los profetas. Era un hombre que tenía un propósito con el Señor. Pero Saúl tenía un defecto grande, hermanos, y es que él obraba conforme lo que él le parecía bien en su corazón y no conforme lo que el Señor le había pedido que hiciera. El versículo 14 dice... la respuesta que le da Samuel después de lo que él hizo. Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha asignado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Yo lo que quiero usar de este versículo es que el Señor se busca hombres conforme su corazón. Cuando él habla de esto, habla de David. Se está refiriendo que el Señor ya había encontrado un hombre que iba a ser el sustituto de aquel que no supo apreciar lo que el Señor había puesto en él. Tenía un llamado, y un llamado, hermanos, precioso. A pesar de todas las situaciones, el Señor quería glorificar su nombre en la vida de este hombre, pero no fue así. Y dice que por su obstinación, dice que aquello es como el pecado de adivinación, que aquella necedad, que la desobediencia es como pecado también de rebeldía, de idolatría. Y a mí eso me impactó, hermanos, porque a veces, ¿y por qué lo digo así? Porque nosotros estamos dentro de los que somos llamados del Señor. Porque nosotros puede que estemos llenos del Espíritu Santo y profeticemos y estemos entre el pueblo del Señor, pero nuestras actitudes distan mucho de lo que el Señor requiere de un corazón conforme al corazón del Señor. Entonces, bien, yo encontré un versículo en Primera de Reyes 3:6. Vamos a dejar esto aquí, ¿vale? Y lo voy a leer. Que me llamó mucho la atención. En realidad este capítulo, hermanos, habla de cuando Salomón le pide sabiduría al Señor. Y se aparece en sueños porque él iba a ser el sustituto de su padre, ¿no? Pero no es esa la historia a la que yo quiero hablar, sino lo que hay en el versículo 6. Este es Salomón respondiéndole al Señor. Cuando el Señor le dice, pídeme lo que tú quieras y yo te voy a, y yo lo haré, yo daré lo que tú quieras. Y Salomón le responde esto al Señor. Tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre. David, de quien hablábamos que era el varón que el Señor ya se había escogido porque era conforme a su corazón, ¿no? Dice, de David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y en rectitud de corazón para contigo. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Muchas veces nosotros, cuando se habla de David, David fue el dulce cantor de Israel. David anduvo delante del Señor conforme a los estatutos del Señor porque el Señor lo dejó escrito. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es andar conforme al corazón del Señor? ¿O qué debe de haber en mi corazón para andar conforme a lo que el Señor quiere que yo ande? Y yo me preguntaba eso, porque no es solo adorar, no es solo orar, no es solo venir a la iglesia, como lo hemos visto con Saúl. No es solo tener esas cosas, hermanos. Porque muchas de esas cosas las llenamos. Venimos a la iglesia, adoramos, cantamos al Señor, llevamos una vida medianamente correcta, pero ¿qué hay en el corazón del hombre? ¿Qué es lo que al Señor le agrada? Eso es lo, y seguramente, hermanos, habrán muchas más cosas que al Señor le agrade y muchas que estudiar de David. Pero yo me llamó la atención que esta es la respuesta de Salomón. Salomón sabía lo que había en el corazón de su padre, lo había visto. Había visto que en el corazón de su padre habían tres cosas. Había verdad, había justicia y había rectitud. Dice, para contigo, mi padre tuvo estas tres cosas en su corazón. Y entonces, hermanos, yo le decía al Señor, ¿y cómo nosotros aplicamos a nuestra vida esas tres cosas? ¿Cómo nosotros podemos agradarte a ti, Señor, en nuestro diario vivir con verdad, con justicia y con rectitud? ¿Cómo nosotros podemos accionar estas cosas en nuestra vida para que el Señor se agrade de nosotros? Entonces me encontré un salmo precioso. Es el Salmo 15. Es pequeño, ¿vale? Y dice ahí, este salmo, hermanos, contiene las tres palabritas que Salomón decía ahí, que estaban en el corazón de su padre. Pero también añade otras cosas, como nosotros deberíamos de caminar o de comportarnos, ¿vale? Dice, solo el título, hermanos, háganse ustedes una idea. Dice, los que habitarán en el monte santo de Dios. Ahora bien, dice el versículo 1, este es David preguntándole al Señor, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Pero dice el 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún no ha jurado en perjuicio propio, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. Pero el final, hermanos, ya me parece extraordinario. Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es el mismo del que el Señor decía que caminaba conforme a su corazón. Es el mismo que escribe y le pregunta al Señor, ¿quién, Señor, va a estar en tu monte santo? ¿Quién puede estar ahí? ¿Quién va a morar? ¿Quién va a vivir? ¿Quién va a permanecer contigo? Y el Señor vuelve a usar esas palabras que Salomón veía en el corazón de su padre. Y dice que había en él verdad de corazón, que había rectitud, que había integridad en el corazón de su padre, pero aún más, hermanos, quiere decir, habla, fíjense, hermanos, de nuestra conducta fraternal para con el prójimo, que el prójimo es el que está a tu lado hoy, el que está a tu casa, a tu vecino y a donde nosotros vayamos. Y habla de cómo nosotros deberíamos de comportarnos para añadir esas cosas a nuestro corazón. En la epístola de segunda de Pedro, él dice que a la fe nosotros debemos de añadir ciertas virtudes. Y una de ellas es el amor fraternal, que debería de estar como virtud en nuestro corazón y en nuestra vida. Miren, hermanos, hay ahí tres cosas. Dice que la primera, que hable misericordiosamente a su prójimo. Yo lo digo porque esto primero el Señor lo ministró a mi corazón. Pero miren, hermanos, yo creo que de las cosas que más nos cuestan a nosotros es eso. Es hablar misericordiosamente. Porque a veces queremos ser tan rectos y tan llenos de verdad que vamos con el machete quitándole la cabeza a todo el mundo. De verdad, hermanos. Es que es así. Y luego, ¿saben qué pasa, hermanos? Que no nos damos cuenta ni siquiera que hay hermanos a los que tenemos ofendidos por algo que hemos dicho de una forma que no era correcta. Y el Señor le dice que hable misericordiosamente de su prójimo, del que está al lado suyo, que un corazón así le agrada al Señor para habitar cerca del Señor. Hoy decía nuestra hermana Merche, ¿no?, cuando abrió, que nosotros debemos de buscar más comunión con el Señor. Y ciertamente que es así. Pero hay cosas que también nos permiten esa comunión con el Señor, que sea más accesible. Porque miren, hermanos, le decía Samuel a Saúl, no, si al Señor le da igual la grosura del carnero que le hayas quemado, si el Señor no se agrada tanto de los sacrificios como de tu obediencia, como que tú hagas lo que está en la palabra, como que tú vivas así. Y yo, hermanos, la primera, porque a mí, yo tengo un defecto muy grande, y el Señor lo sabe y lucho con ello. Y es que a veces se me salen las cosas, y ya cuando las he dicho voy corriendo detrás de la palabra, ya no puedo devolverla. Y entonces yo le digo, cuando yo veía esto, primeramente me hablaba a mí el Señor, hermanos. Que aprendamos a hablar misericordiosamente entre nosotros, porque el amor fraternal tiene esas cosas como virtud también. Saber amarnos, saber tenernos paciencia, porque el Señor nos tiene una paciencia tremenda, hermanos. Una paciencia admirable lo que el Señor hace con nosotros. Que de la misma forma nosotros podamos hablar misericordiosamente. Porque aún yo les decía, hermanos, cuando a mí el Señor me ha exhortado, y me exhorta a través de la palabra, el Señor no me ofende, ni me lastima, ni me duele, sino que redarguye mi corazón. Y su Espíritu hace que yo vuelva, porque con amor y misericordia lo ha hecho el Señor, aunque la palabra sea dura. Y se trata de eso. de redarguirnos unos a otros a través del Espíritu Santo, no de lastimarnos, ni dañar al cuerpo de Cristo por el cual nosotros no pagamos, sino que pagó el Señor y pagó precio de sangre por cada uno de nosotros. Y por eso nos ama como la niña de sus ojos. Aprendamos a tener misericordia los unos de los otros. Y miren, hermanos, muchas veces creemos que tenemos más estatura espiritual que otros. No, no es así. Dice que delante del Señor ya no hay hombre ni mujer, griego ni judío, que delante del Señor todos somos iguales. Pero ciertamente, hermanos, que también Pablo dice, con madurez hablamos con los que ya han crecido. Sí, pues con los que todavía no han crecido, más tengamos misericordia si nosotros pensamos que nosotros ya somos maduros. Enseñémosle a los pequeños a comportarse delante del Señor como debe de ser, no con palabras, sino que nuestra actitud les enseñe más que lo que nosotros digamos. Amén. La segunda cosa que quería decirles es, dice, el Señor les dice en el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Miren, hermanos, dice que no murmura o diga algo que destruya la reputación del hermano. Porque a veces somos ligeros para decir, no, es que yo lo vi. ¿Y qué estamos haciendo? Destruyendo. No estamos edificando y nosotros somos llamados para edificar el cuerpo de Cristo. Somos edificadores del cuerpo de Cristo. No hemos sido llamados para ser destructores. Y si hubiera algo, hermanos, que el Señor tiene que juzgar, que el Señor a cada uno le enseñe, le muestre, que el Señor traiga revelación al corazón de cada uno como lo hizo con David. Yo un día les decía a los hermanos, yo sé que David sabía su pecado, pero no conocía a lo mejor la intensidad de lo que había acarreado aquello que él había hecho. Porque cuando llegó el profeta Natán, a mí me encanta esa historia porque es como nosotros, hermanos. Muchas veces sabemos que estamos haciendo las cosas y las hacemos. Y cosas, no estoy hablando a lo mejor de un adulterio, no estoy hablando de una fornicación, pero sabemos que tenemos cosas. Y David en ese momento lo sabía. Y cuando llega Natán, como no entendía las cosas como las estaba viviendo, le presenta en otro su problema. Y como para eso somos muy buenos, somos expertos, juzgadores de los otros, entonces ahí él sí profirió juicio. Y él mismo dio juicio a su problema. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Yo ciertamente creo que en ese capítulo el Señor le reveló algo más allá a David, y le mostró verdaderamente cuál era su pecado, lo que el Señor no había hecho con él, pero él sí hubiera hecho. Y le mostró el Señor con misericordia, con amor. El Señor le mandó a alguien que le hablara, y el profeta no llegó a decirle, mira, tú eres esto, esto y esto, porque no. Yo creo que hasta para eso el Señor nos tiene que dar gracia, hermanos. De verdad, que la palabra habla de que hay un don de exhortación. Yo digo que hasta eso deberíamos de pedir y buscar delante del Señor. Poder exhortar llenos del Espíritu Santo, con la guianza de Él, con el amor del Señor, con la misericordia que el Señor tiene. No como nosotros, como David, lo hubiéramos hecho. Porque seguramente que si a mí alguien me presenta mi caso en otro, yo juzgaría igual, y a lo mejor no me entero que soy yo, como la historia de David. Pero el Señor le mostró, es que eso eres tú. Y que el Señor lo haga así, que no nos destruyamos, hermanos. Somos un cuerpo precioso para el Señor, valioso. Dice que deberíamos de crecer sanos, unos a otros, amarnos, bendecirnos, atesorarnos. La palabra dice que en cuanto a honra, nosotros prefiramos a nuestros hermanos. que aprendamos a exhortar así, que no juzguemos, hermanos, a la ligera, porque a mí me ha pasado. Y luego cuando el Señor te lo muestra, cómo te duele, porque tú dices, a lo mejor dañé a mi hermano. Y no es que a lo mejor, seguro que ya lo hemos hecho. Amén. Dice, cuando dice esto, hermanos, de en el versículo, dice que no admite reproche alguno contra su vecino. Esta palabra, hermanos, dice que, porque a ver, yo sé que hay ciertas situaciones, ¿no? Que uno a veces dice, pues mira, sí, pero cuando habla de este reproche, dice que es que no permite que quede avergonzado su hermano, que no permite la desnudez de su hermano, sino que lo cubre con amor y con misericordia. Miren, hermanos, también sé, hermanos, como ser humano que soy, que cuesta mucho cubrir la desnudez a veces y que nos es más fácil destaparla y dejar desnudo al hermano. Pero la palabra dice que no debería de ser eso, sino que nosotros no deberíamos de admitir ni siquiera admitirlo. A mí me encanta escuchar las prédicas de un hermano guatemalteco, ¿vale? Y él decía, y me encanta porque tiene tanta sabiduría en sus consejos, y a mí me gusta porque las aplico a mi corazón. Y dice él que su pastor ya murió, él es un señor mayor, y dice que cuando él juntaba la mesa, ¿no?, a sus consejeros o quienes estuvieran, ¿no?, que había mucha gente que se quedaba para ser instruida luego de las prédicas, dice él que cuando empezaban a hablar de uno de los hermanos, él mismo se levantaba y decía, bueno, hermanos, aquí ya no hay nada más que hablar, porque ya empezamos a desviarnos de lo que es la palabra del Señor. Y él mismo se iba. Y él dice que del ejemplo de su pastor, él aprendió eso. Que eso ya no era bendición ni edificación. Que se trataba de cubrir a tu hermano. Dice, tú que eres espiritual, ve y restaura a tu hermano. Tú que eres espiritual, porque ciertamente que siempre nos creemos espirituales, ¿no? Porque el hecho de venir a la iglesia no nos hace espirituales. La comunión con el Señor nos enseña a conocer al Señor, a conducirnos en la vida, a lo que deberíamos de hacer y a lo que no deberíamos de hacer. Amén. Entonces, bien, dice, ahora me voy a ir a otro salmo, ¿vale? En el Salmo 24 dice, este salmo, hermanos, también nos podría ayudar como a ampliarlo, porque se ve la misma pregunta que David le hace al Señor, ¿no? Dice en algunos, decía ahí en unos comentarios que era, que se cree que este era el salmo que se iba cantando el día que David trasladó el arca de la casa de Obededón a Jerusalén. Y entonces dice, voy a leer el versículo 3, ¿vale? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde el 4. Y me encanta porque David le preguntaba al Señor, y seguramente que el mismo Señor le inspiraba la respuesta para que la dejara plasmada, para que nosotros supiéramos cómo conducirnos en la vida. Y dice el 4, el limpio de manos y puro de corazón. Sí, David siempre hace énfasis en el corazón. La palabra dice que el corazón es engañoso, hermanos, más que todas las cosas, pero un corazón conforme al Señor es diferente y nos ayuda a vivir de una manera distinta. En cuanto nosotros desconectemos de la presencia del Señor y de hacer las cosas que el Señor nos dice, entonces yo creo que ahí verdaderamente acciona un corazón engañoso y nos hace pensar que estamos haciendo las cosas correctas. Porque a David le pasó. La palabra dice que anduvo conforme al corazón del Señor, pero que una cosa, un pecado tremendo tuvo. Y que fue el pecado con Betsabé. Pero ¿qué le pasó a él? Que en el tiempo que tenía que estar en la batalla, él prefirió descansar y quedarse en la casa. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas que están fuera de lo que el Señor nos pide, empezamos a desconectar. Y nos lleva cada vez más al estado de Saúl. En Gálatas dice que el espíritu se opone contra la carne. Y la carne contra el espíritu. Si nosotros lo vemos como Saúl, referencia de la carne, y David, referencia del espíritu, quiere decir, hermanos, que el espíritu se opone para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensemos, como Saúl pensó, Samuel ya no viene. No. Si el trabajo de Saúl y de nosotros es creer y abrazarnos a la fe. Ese es el trabajo nuestro. Que él dijo que venía el séptimo día, pues no se ha terminado el día. Que el Señor dijo que volverá, pues el Señor volverá. Que el Señor dijo que volvería por una iglesia pura, sin mancha, sin tacha y sin arruga. Así nos espera encontrar. Y nuestro trabajo es el de David. Es el esperar que el Espíritu Santo nos ayude a caminar así en tanto el Señor viene. Si viene hoy o si viene en 40 años, si es que yo no lo sé. Pero Él viene por una iglesia, por una novia, por un cuerpo sin mancha, sin arruga. Por un cuerpo, hermanos, al que el Señor se agrade. Que nosotros como pueblo sepamos, hermanos, caminar, honrar al Señor como una iglesia. El Señor dice, aparta de mí tus ojos, porque con una sola mirada tuya, dice el Señor, que nosotros lo conquistamos como iglesia. Si tan solo nosotros, hermanos, llegáramos a entender la manera con la que al Señor le gusta que nosotros lo enamoremos, que nosotros caminemos, que nosotros nos comportemos. Había un versículo la vez anterior en Hebreos que me parece que fue nuestro hermano Luis el que lo leyó el domingo. Y a mí me encantó donde dice que los pastores cuando presenten cuentas delante del Señor, dice que lo hagan con alegría. Que nosotros no seamos gravosos para el siervo de la casa, sino que cuando él llegue delante del Señor a presentar su iglesia, él pueda decir con gozo, Señor, me diste un pueblo precioso a pastorear. Que nosotros como pueblo podamos, hermanos, hacer eso. Que en nuestro corazón hayan esas actitudes. Para que cuando el siervo nos lleve delante y diga, mira Señor, esto es lo que tú me has dado. Y lo hice con gozo, con alegría en mi corazón. Y podamos caminar así. Dice el 5. Pero fíjense hermanos, qué precioso esto, porque dice, el limpio de manos y puro de corazón en el 4. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. El 5 dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Miren hermanos, qué glorioso. Tal es la generación de los que buscan, tu rostro, Dios de Jacob. Esa es la bendición para nosotros. Y viene, yo siempre le digo, esas cosas son como imán. Para nosotros, cuando nosotros damos la parte que nos corresponde, el Señor siempre va a permanecer fiel y siempre va a añadir la palabra cumplida a nuestras vidas. Miren, hermanos, cuando yo meditaba ayer en la tarde sobre este tema, yo le decía, mira, Señor, te doy testigo a mí, me costó tanto. Y yo le decía, Señor, de verdad yo quiero ser parte de un pueblo aprobado. Aprobado y respaldado por el Señor. Un pueblo que agrade al Señor. Un pueblo que sepa verdaderamente lo que tiene que haber en su corazón. Pero miren, hermanos, también les digo una cosa. La palabra dice que de lo que hay dentro del corazón, eso es de lo que hablamos y vivimos. Entonces, en esta mañana, hermanos, si el Señor se busca siervos conforme a su corazón y Él nos dice que deberíamos de caminar con verdad, con justicia, con rectitud, y que el amor fraternal es importante para agradar el corazón del Señor, pidámosle al Señor si nos hace falta alguna de esas cosas. Si nos hace falta tener misericordia para hablar entre los hermanos. Si nos hace falta frenar la lengua para no dejar a nuestros hermanos desnudos. Si nos hace falta el poder tener el amor para cubrir a los hermanos. Pidámosle al Señor. Si para el Señor eso es importante, yo lo quiero en mi corazón y en mi vida. Para poder agradar al Señor. Que sea ese nuestro actuar, nuestro activar en nuestro diario vivir entre nosotros. El jueves que estábamos por aquí, las hermanas y yo abrazaba a Anita, le decían, ¡ay, qué alegría poder abrazar a mis hermanos! Porque yo había tenido una semana tan dura y siempre le he dicho, Señor, para mí esto es como un hábitat. Y nadie, hermanos, a mí me pone una pistola para venir y yo sé que a ninguno. Yo sé que es el Espíritu el que convence el corazón, el que pone el querer y el hacer. Y también sé que el Señor habla al pueblo porque el Señor quiere equipar a su iglesia. Porque el Señor necesita equipar a su iglesia para que cuando Él venga, su iglesia esté preparada para irse con el Señor. Y no seamos de los que dice que se acercan y luego se tienen que alejar avergonzados. Porque su siervo los engañó. Hay palabra, hermanos, y palabra buena. Que el Espíritu nos haga oír y entenderla. Y poder vivirla y llevarla, hermanos, a donde nosotros vayamos. Nuestra actitud sea esa. Amén. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.